La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Jueves 6 de febrero del año 2020. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Leo para usted el Evangelio de Jesucristo según Juan, en el capítulo 17 y los versos del 1 al 4. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que le dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Hasta ahí el versículo 4. He acabado la obra que me diste que hiciese. Luego Jesús acabó la obra. ¿Qué obra? La de bendecirnos, la de ayudarnos, la de mostrarnos el camino. Pero mire qué peculiar hubiera sido si Él no hubiera tenido un orden. Luego yo podría ponerle a este pequeño devocional orden contra confusión. Confusión contra orden, orden contra confusión. ¿Qué es el orden? Bueno, orden es conformar todo lo que está bajo mi jurisdicción al propósito para el cual fue creado. El significado de orden, la palabra orden, presupone diseño y función. La disposición, por ejemplo, de una vajilla y de los cubiertos que están sobre la mesa, ordenada o desordenada, dependiendo de la medida en que se cumpla con la función de ayudarnos a comer. Usted no pone los tenedores a tres lugares de usted, los pone a un costado. Y luego los tenedores, cuchillos y cucharas se colocan sobre la mesa en los sitios donde más eficazmente pueden ser utilizados. Aventarlos en un montón sobre la mesa, tan elegantes a lo mejor sobre un centro, esto sería desorden, por interesante que se viera el arreglo. Hacia finales del siglo XVI, la palabra orden se usó como término militar para describir la formación de un ejército. El término llegó a usarse como verbo también, cuando se daban órdenes de colocarse en formación para la batalla. Posteriormente, orden se aplicó a la vida civil e identificaba a aquellos que compartían una misma vocación o responsabilidad. Como verbo, ordenar se usó para expresar la asignación de un deber o la concesión de un puesto. Limpieza, puntualidad y prioridad son las aplicaciones del orden, ¿no cree? Limpieza, puntualidad y prioridades son las aplicaciones del orden. Hay una sensación especial de realización cuando una persona conquista el desorden y da propósito funcional a sus áreas de responsabilidad, porque esto fue lo que hizo Dios en la creación, cuando sacó luz y orden de la oscuridad y del vacío. El objetivo primario de Satanás es violar el diseño original de la creación de Dios en cada área de nuestras vidas, produciendo entonces confusión, perversión, destrucción. Luego quisiera mencionar seis cosas, aunque puedo mencionar más, en las que Dios requiere orden. Número uno, sé ordenado ante Dios. La cabeza mantiene el orden en todo el cuerpo. Se nos ordena que crezcamos en todo aquel que es en aquel que es la cabeza, esto es a saber Cristo, Efesios 4:15. Número dos, sé ordenado ante tus padres. Los padres deben mantener orden en la vida de sus hijos, quienes deben aprender y manifestar orden con la actitud de un siervo dispuesto, porque dice Gálatas 4:1, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque Él es Señor de todo. Número 3. Sé ordenado ante tu conciencia. Nuestra conciencia nos informará si nuestros pensamientos y hechos son conforme a la verdad. Salmo 119:133 dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoreará de mí. Número 4. Sé ordenado ante tus maestros y aquellas gentes que son más maduras que tú. Dios quiere que ordenemos el aprendizaje en nuestras casas. Hágase todo decentemente y con orden. Primera de Corintios 14:40. Número 5. Sé ordenado ante tus autoridades civiles. Sumisión es el término militar que aplica para alinearse voluntariamente en orden bajo autoridad. Por eso Primera de Pedro 2:13 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y número 6, sé ordenado ante tus jefes, ante tus patrones. El orden incrementará la eficacia y la productividad, lo cual agradará no solo al patrón, pero les dará más entradas y tú tendrás más dinero. Se nos manda que agrademos en todo a nuestros subordinados, pero también a aquellos que les servimos. Tito 2:9. Y quiero quedarme con un pequeño pensamiento. ¿Cómo se manifestó el orden en Jesús? Número 1, orden ante Dios, porque Cristo dispuso un horario diario para estar con su Padre Celestial primero, no lo dejó al último, para que Dios ordene el resto de nuestros días. Mire lo que dice Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Luego debo entender que si tengo orden, lo primero que debo poner en orden es mi búsqueda personal ante el Señor. ¿Cómo manifestar este orden en Jesús cuando él aprendió a buscar primeramente a su Padre, aún muy de mañana, aún muy oscuro? Le pregunto, ¿usted busca a Dios de manera temprana? Y no solamente en el horario, hablo de en primer lugar, en todo momento, en toda situación, en todo conflicto, en toda alegría, en todo bien o en todo mal. ¿Cuál es el orden suyo? ¿Deja a Dios al final? ¿Lo deja como un bombero o como un paramédico? ¿O lo deja como un juez ya para que ejecute el juicio al final? Mejor deje a Dios en primer lugar. No se olvide, Dios manifiesta orden en todo tiempo. Que Dios bendiga su tiempo y le ayude a tener orden en su vida. Continuaremos.